思っているのかしら、mi amor。 Y el barco estado hablando。 Escucha mi acento al hablar。 Soy un inglés en Nueva York。 Bajando por la quinta avenida。 Con un bastón al camino Muchas gracias a ustedes y nos vemos en el 9 de abril de la cultura. Thank you.